Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. De pronto parece que esta reforma es rápida, incluso hasta se ve fácil, pero ni siquiera actualmente lo es. Las mujeres nos empoderamos, crecemos y nos movemos en terrenos políticos, sociales, literarios. No faltan los comentarios misóginos y la oposición de quienes ven que nos posicionamos. Hoy, Tokio eligió a su primera gobernadora mujer para encabezar la ciudad, mientras esta se prepara para ser sede de los próximos Juegos Olímpicos del 2020. Lideraré la política de Tokio de una manera que no tiene precedentes. Será un Tokio que nunca han visto, afirmó Yuriko Koike, de 64 años, mientras era aclamada por sus seguidores. En julio pasado apenas cerraron los centros de votación. La prensa la declaró ganadora. Koike se hará cargo de una capital en expansión, donde habitan más de 13 millones de personas y que administra un presupuesto anual mayor al de Suecia. Impulsaré un Tokio donde la vida de las personas sea mejor y todos puedan brillar. Hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos y desvalidos, dijo Koike, quien estudió sociología en la Universidad del Cairo y fue presentadora de televisión y habla árabe con fluidez. En 2007 fue la primera mujer ministra de defensa en el gabinete del primer ministro Shinzo Abe, pero dimitió después de 54 días en el puesto a causa de un escándalo en el que ella no estaba implicada. Hubo algunas dificultades, sin embargo, Yuriko se presentó a las elecciones como independiente, pues a pesar de que tenía intención de correr con el apoyo del Partido Liberal Democrático, este no le dio el aval y prefirió apoyar a Hiroya Masuda, además de que sus líderes advirtieron a los integrantes del partido que castigarían cualquier apoyo de partidarios a Koike. Desafortunadamente, la campaña estuvo llena de insultos y acusaciones sexistas. De hecho, el exgobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, hizo un polémico comentario a los votantes. No le podemos dejar Tokio a una mujer con demasiado maquillaje. Después de décadas de desenvolverse en un terreno dominado por los hombres, Koike sonrió y dijo, estoy acostumbrada. Luchamos por igualdad, demostramos de qué estamos hechas y hasta nos unimos cuando de género se trata. Empero, algunas mujeres insensibles también hacen comentarios misóginos como la ex líder del Partido Socialdemócrata, Mizuho Fukushima, que dijo que no apoyaría a Yuriko Koike y afirmó, no tiene sentido que ella se vista como una mujer, pues por dentro es un hombre de línea dura. Definitivamente esta declaración fue blanco de fuertes críticas. Mizuho fue calificada como insensible y hasta grosera, precisamente porque a Koike le tuvieron que remover los ovarios en 1998 debido a que le detectaron fibromas. Yuriko se mantuvo firme. Durante su campaña vestía de verde para simbolizar su frescura y pidió a sus simpatizantes usar el mismo color y ondear carteles y pañuelos verdes. Una de las primeras obligaciones que tuvo fue viajar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro como representante de la ciudad que albergará la próxima cita olímpica. Koike tendrá un mandato de 4 años. Esto significa que la lucha por la reelección la encontrará cuando se aproximen los Juegos Olímpicos de Tokio. Enhorabuena por la primer mujer gobernadora, es un paso más para nuestro género. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.